ser Hoy por Hoy. Hoy por Hoy Jodar, con Antonio Plaza. 8 de la mañana, 50 minutos, apenas 10 minutos para las 9, nueva cita con la información, con la actualidad a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de viernes 6 de marzo de 2015. Una actualidad que abordamos con documentos, testimonios y protagonistas a vuelta de un mínimo alto. Ahora en las segundas rebajas más que bajas de muebles Don Rebajón, los precios se han vuelto totalmente locos. Sillón Relax ahora 185 euros, dormitorio de matrimonio 489 euros, colchón viscoelástico solo 229 euros. No le des más vueltas. Don Rebajón te garantiza el mejor precio y además te lleva e instala los muebles sin gastos y con las mayores facilidades de pago. Segundas rebajas más que bajas en muebles Don Rebajón. Aprovecha los últimos días. Don Rebajón en Úbeda, Bailén, Linares y Jaén. Este sábado 7 de marzo a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura, acto público del Partido Socialista Obrero Español en Jodar. Intervienen María Teresa García, candidata número 2 en las elecciones municipales, José Luis Hidalgo, secretario general del PSOE local y alcalde de Jodar, y Micaela Navarro, presidenta regional y federal del PSOE y candidata número 1 por la provincia de Jaén. Sábado 7 de marzo a las 7 de la tarde, en la Casa de la Cultura, acto público del Partido Socialista Obrero Español en Jodar. Porque Andalucía tiene mucho que decir. Las ocasiones únicas son únicas, realmente únicas. Operación Fuera Stock en Millán Muebles de Úbeda. Toda la exposición a precios de costo. Ni lo dude, ni lo piense, ni espere un solo día más. Ahora, en Millán Muebles, Operación Fuera Stock con descuentos de hasta el 70%. Y recuerde, las ocasiones únicas son únicas. Millán Muebles, desde hace más de 40 años en la avenida Antonio Machado 4 de Úbeda. Abrimos sábados tarde. Hoy por Hoy Jodar. Apenas 8 minutos para llegar a las 9 de la mañana, la Unión de Pequeños Agricultores de Jaén plantea al nuevo delegado de Agricultura la necesidad de reforzar todo el operativo de tramitación de las ayudas de la política agraria comunitaria para que los agricultores y ganaderos cobren sin problemas. Era uno de los temas que planteaban en la primera reunión que mantenían en el día de ayer, encabezada la delegación de la Unión de Pequeños Agricultores por su secretario general Agustín Rodríguez. Bueno, pues un encuentro con el nuevo delegado de Agricultura y Medio Ambiente. Y bueno, hemos estado hablando primero en seguir trabajando conjuntamente, reforzar si cabe más la coordinación en aspectos tan importantes que empezamos ya en todo lo que va a ser la tramitación del nuevo modelo de ayuda. Hay que recordar que es un modelo muy complejo, que por eso de tener esa complejidad pues habrá que afinar más los equipos técnicos y bueno, pues hay una mayor coordinación en ese sentido. Está también para publicar lo que es las ayudas a modernización y particularmente las ayudas a incorporación de jóvenes agricultores, que hemos estado hablando también de afinar los equipos. Y nosotros en UPA, se lo comentaba el delegado, tenemos el mayor equipo técnico que hay en la provincia. Palabras de Agustín Rodríguez. Asimismo, en el día de ayer, la delegada de gobierno de la Junta de la Provincia, Purificación Gálvez, presentaba la campaña de difusión que cada año lanza el Instituto Andaluz de la Mujer con motivo del día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con el lema: tus derechos, tu libertad, legado de grandes mujeres. Palabras de Purificación Gálvez. Andaluz de la Mujer lanza a través de las redes sociales una campaña bajo el lema Tus Derechos, Tu Libertad, Legado de Grandes Mujeres. Con esta campaña queremos que este próximo domingo, día 8 de marzo, se dedique a la mujer en general y especialmente a aquellas mujeres conocidas o bien no conocidas, anónimas, que tanto y tanto han luchado para conseguir y mantener los derechos que hoy disfrutamos. La campaña general va acompañada este año de una campaña específica en el ámbito de la coeducación, dirigida al alumnado, a la familia, al profesorado de infantil y primaria, y que lleva por lema Yo miro desde la igualdad y tú. Ambas campañas utilizan el mismo grafismo y es porque tienen un vínculo, sin duda. Palabras de Purificación Gálvez. Apenas 5 minutos para llegar a las 9 de la mañana. Elecciones Andaluzas 2015. Cadena Ser Andalucía. Primeros mensajes en apenas estas primeras horas de la jornada electoral, de la campaña electoral de cara a las elecciones autonómicas del próximo 22 de marzo. Mensajes que llegaban a esta redacción. Candidato número uno del Partido Popular, Miguel Ángel García Anguita. Candidato número uno del Partido Socialista, Micaela Navarro. También el candidato número uno por el Partido Nacionalista, Francisco Mendieta. Incorporamos también el mensaje del coordinador federal de la Izquierda Unida el pasado lunes en su paso por nuestra ciudad. Empezamos una campaña nueva, en este caso una campaña de la autonómica andaluza del 2 de marzo con gran ilusión. Vamos a hacer más de 150 actos en todos los municipios de la provincia, actuaremos pasados electorales, mítines, reuniones sectoriales, y le vamos a decir a los gerenses de toda la provincia el maltrato permanente de la Junta de Andalucía a esta provincia durante más de 32 años. Llevan 32 años maltratando a esta provincia, prometiendo cada 4 años. Los candidatos del PSOE nos prometen grandes infraestructuras, grandes proyectos que luego no se realizan. Proyectos que podrían generar empleo en una provincia tan castigada en el paro como es la provincia de Jaén. Yo creo que en el día 22 de marzo hay opciones políticas por las que nos podamos decantar, pero en el Partido Socialista ha demostrado a lo largo de este tiempo que no solo estamos hablando de propuestas nuevas de cara a la nueva legislatura, sino que estamos hablando sobre todo de un compromiso de gobierno que ha hecho posible que muchas familias en Andalucía puedan seguir manteniendo su derecho a la sanidad, su derecho a la educación, su derecho a la complemento de pensiones, el que las familias tengan la ayuda que en este momento necesitan, y esa apuesta la ha hecho en todo momento el gobierno socialista, y sin ninguna duda es un compromiso que queremos renovar de nuevo el día 22 de marzo. Con mucha fuerza, con mucha ilusión afrontamos los andalucistas el comienzo de la campaña electoral, sabiendo que estamos a un paso de conseguir representación por Jaén en el Parlamento andaluz. Somos el único partido de la tierra, somos el único partido de estricta obediencia andaluza. Los demás son grupos, formaciones que tienen sus sedes, que reciben órdenes de Madrid, del País Vasco, de Barcelona. Bueno, yo voy a hacer un llamado a nuestra gente para que voten Izquierda Unida en esta campaña electoral. Nosotros rivalizamos, nuestros adversarios y enemigos de clase son otros, pero rivalizamos con todas las fuerzas políticas que se presentan a las elecciones, y se trata de elegir a unos u otros. Y yo voy a defender aquí en Jaén, y vamos a defender que sean los hombres y mujeres de Izquierda Unida los que tienen que estar en el Parlamento de Andalucía, y por tanto le vamos a pedir a los ciudadanos de Jodar, le vamos a pedir el apoyo sin ningún género de dudas a nuestras candidaturas, más allá de que después se puedan hacer acuerdos con otras fuerzas políticas. Eso ya le va a determinar la correlación de fuerzas y lo que quieran los andaluces y las andaluzas. Primeros testimonios de esta campaña electoral. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-51-48. Hipermueble. Esto sí son rebajas. Amuebla tu hogar con las mejores ofertas del año. Dormitorio de matrimonio, ahora solo 489. Moderno comedor apilable, 499 euros. En las rebajas de Hipermueble lo tienes todo a precios súper bajos. Transporte y montaje gratuitos. Hipermueble. Esto sí son rebajas. En Úbeda, Jaén, Linares, Córdoba y Granada. Completamos este tiempo con la referencia a esa primera jornada, la de ayer, del Campeonato de Andalucía de Fútbol de Selecciones Provinciales Infantiles y Cadetes. Primera jornada en nuestra ciudad que se resolvía con enfrentamientos entre las selecciones de Almería y de Granada. Concretamente en la categoría de infantiles se imponía